Caterina, ¿cómo estás? Bien, una, digamos, la cuestión de educación, saludar con un buenas tardes. Está muy complicada la situación, Gustavo. Sí, la verdad que sí, Karina. Las lluvias que hemos llevado se están desarrollando desde mediodía hasta acá, ¿viste? Han sido muy copiosas, con mucho milimetraje. En algunos casos hablan ya de haber superado los 150 milímetros, uh-huh. Lo cual ha dicho que, bueno, que todos los sistemas de drenaje de todo el pueblo colapsan. Uh-huh. Así que, bueno, hemos estado trabajando en forma conjunta, tanto con bomberos, con policía, con ARSA, con todo el personal de obras y servicios públicos. Pero bueno, lamentablemente el escurrimiento de las aguas es lento, es mucho más el agua que está cayendo, que está aportando la lluvia, que lo que puede escurrir a través de los drenajes, y esto genera grandes complicaciones. Así que bueno, de todas maneras se están haciendo algunos trabajos con maquinarias, haciendo sangrías en algún lado como para aliviar algún escurrimiento y asistiendo a las familias que nos requieren alguna ayuda. Estamos distribuyendo bolsas de arena para atascar en las puertas. Tenemos ya preparados para recibir a la gente que necesite ser evacuada. En algunos casos piden asistencia de evacuación, pero para trasladarse a la casa de algún familiar. En otros casos nos piden si ser trasladados a algún lugar seco. Así que bueno, estamos ya copiando y preparando comida y lugar para que la gente que así lo requiere y necesite tenga un lugar seco para estar. Tenemos los gimnasios a disposición, también. Así que bueno, estamos con todas estas tareas. También comunicado con el gobierno provincial, con Desarrollo Social de Nación, empezando también a gestionar algunas ayudas que seguramente van a ser muy necesarias una vez que podamos escurrir el agua. Gustavo, ¿ha habido que evacuar varias familias? Mira, por ahora no ha sido tanto, o sea, en los gimnasios y demás tenemos muy poquitas personas. Recién ahora está llegando una persona, porque la gente está esperando a ver si logra que el agua baje y poderse quedar en su vivienda, o en muchos casos se trasladan a la casa de un familiar que no ha tenido los inconvenientes de que le ingrese el agua. Así que hasta el momento no son muchos los evacuados que tienen. Está. Bueno, Gustavo, digamos, las zonas más complicadas, ¿cuáles serían? Está todo bastante parejo. Mira, tenemos muchas zonas complicadas, las históricas de acá del centro, por supuesto. Buena Parada, tenemos una zona muy complicada también. La parte ahora de la 104, además, bien no hemos tenido, si conozcamos bastante ingresos adentro de la vivienda, está todo muy lleno de agua, porque bueno, el desagüe está lleno de agua. Todos los desagües en este momento están arriba. Así que tenemos como muy complicado lo que es Buena Parada, parte acá del centro, parte en Villamitre, todo lo que drena hacia el desagüe que va por Independiente, eso drena abajo del asfalto, tiene un caño de reducida magnitud, con lo cual no es importante, así que al día. Está. Bueno, Gustavo, ¿de qué manera se puede colaborar, por ejemplo, con bolsas de arena, o de qué manera podemos colaborar? Porque evidentemente, por más que trabaje el municipio, por más que trabaje bomberos o la policía, Ya, hemos tenido muchos llamados también de gente que quiere colaborar. Lo que le estamos diciendo en este momento a la gente que nos está pidiendo asistencia, con esta organización que tenemos entre policía, bomberos y ARSA, estamos llegando. Ajá. Lo que por ahí le pedimos a la gente que trate de no transitar, porque es una de las cosas que más complicaciones genera. Entonces, por ahí a la hora de dar recomendaciones, pedirle a la gente que por favor trate de no circular con vehículos, porque es lo que hoy es la complicación más grande y es una forma de ayudarnos a tratar de no circular. Es para que se quede ingresado agua por tener mucha precaución, hacer los cortes de energía, y hasta el momento no tenemos otra necesidad urgente ya, Karina, o sea que lo que vamos a estar es, bueno, permanente contacto, y en la medida que tengamos otra necesidad a cubrir a gente, lo vamos a estar solicitando, pero por ahí en este momento la recomendación más importante es que la gente trate de no circular con los vehículos, porque es una de las principales complicaciones que estamos teniendo con este escenario de tener tanta agua en las calles. Bien, están cortadas las calles del centro, ¿verdad? Y algunas de los barrios. Sí, pero bueno, bien, se cortan las esquinas más complicadas, igualmente tiran agua, no se pueden cortar absolutamente todas las calles que tienen algo de agua, y muchas veces los vecinos que están circulando no tienen la precaución o no se dan cuenta, y al pasar con el vehículo generan un oleaje que hace que, si bien el agua no estaba ingresando, pase a ingresar a la vivienda. Está. ¿Habría alguna posibilidad, Gustavo, de que Defensa Civil viniera a la localidad en caso de que persista este temporal? Mira, por el momento, Karina, la complicación más grande la tenemos dada por el tiempo, digamos, disminuyan un poco la intensidad de la lluvia y podamos drenar el agua. Uh-huh. En función de eso y el relevamiento y la necesidad que tengamos de la gente, vamos a empezar a solicitar las ayudas. Ya te digo, ya nos comunicamos con el gobierno provincial. También con el gobierno nacional están a disposición para enviarnos ayudas, pero bueno, en principio estamos ahora con la asistencia rápida que tenemos que hacer, evacuar. No hay otra alternativa en este momento más que la bomba que está funcionando a pleno, los drenajes que están funcionando. Necesitamos que las lluvias se normalicen para que este desfasaje que hubo entre el agua que cayó y lo que los drenajes pueden evacuar, digamos, de alguna manera se compense nuevamente y podamos bajar el agua de las calles. Bien. Y en función de eso, después, bueno, ir sí, con las asistencias que necesiten las distintas familias. Bien. ¿Conocen, hay una alerta, se dio a las 3:30 de la tarde, ¿conocen algún pronóstico de lo que va a pasar en las próximas horas? Mira, los pronósticos siguen hablando de lluvias. Lo que esperamos es que no sean tan intensas, ¿viste? Porque por ahí puede estar todo el día lloviendo, pero si no son de estos chaparrones copiosos que son los que nos generan el problema, los sistemas funcionan. El problema es que hoy tuvimos lluvias muy copiosas durante muchas horas. Así que bueno, esperemos que estas lluvias que están pronosticadas sean más moderadas. Por eso, de todas maneras, estamos armando dispositivos como para poder asistir si tenemos que evacuar a bastante gente, tener los lugares acondicionados para eso. Bien. Bueno, Gustavo, estamos al aire. La idea es poder dar una mano, llevar tranquilidad a la gente, información. Y aquí estamos disponibles para lo que haga falta comunicar. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, muy amable, Karina. Gracias, intendente, hasta luego. Hasta luego.